List 14. Etc. And so on. Tasa de natalidad. Birth rate. Deprimido. Depressed. Niebla. Fog. Plenamente. Fully. Fantasma. Ghost. Supermercado. Grocery store. Invitación. Invitation. Por si acaso. Just in case. Flojo. Suelto. Loose. Maduro. Mature. Permiso. Permission. La política. Politics. Procedimiento. Procedure. Accionista. Shareholder. Huelga. Strike. Hacer ejercicio. To exercise. Tener intención de. To intend. Incorporarse a, unirse a. To join. Dejar una propina. To leave a tip. Prohibir, impedir. To prohibit. Proponer. To propose. Apoyar, mantener. To support. Impopular. Unpopular. Ventoso. Windy.